Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 331 del Rincón del Fanático. Y con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo, con Ángel y por supuesto con toda nuestra audiencia que semana a semana nos sigue, nos escucha y por supuesto que, bueno, con todo el cariño del mundo lo hacemos para ellos y por supuesto a nosotros que nos gusta y nos encanta hablar de deporte. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches y buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, pues este es nuestro penúltimo episodio pues por este año, así que ya dentro de poco vamos a estarnos dando la feliz Navidad. Claro. Cierto. Señores, ¿por qué no me platican qué traen en esta ocasión? Ángel. Bueno, pues yo traigo para seguir pues comentando la NBA, que está tan interesante y tan caliente, pues con un James Harden que está haciendo historia. Y les voy a traer también un artículo bien interesante que leí en este, digamos, medio de comunicación tan particular que es el Players Tribune, donde los jugadores son los que hacen como si fueran los redactores. Y voy a hablar también, pues, obviamente, del Balón de Oro ganado por Leo Messi, el sexto de su carrera. Después lo acompañaré a ustedes en lo que toca la NFL. Muy bien. Iván, ¿qué onda? Bueno, como todos saben, pues estamos en el ocaso de casi todas las disciplinas deportivas. Pues yo traigo dos cositas. Primero, rápidamente del final de la Fórmula 1, que este fin de semana se bajó el telón de la máxima categoría. Y bueno, también quiero hablar brevemente de la Fórmula E, que es la Fórmula 1, pero de carros eléctricos. Tuve oportunidad de ver unas carreras el fin de semana y bueno, quería comentar unas cosas que me parecieron muy interesantes. Y por supuesto, pues, por supuesto seguir Ángel con la NBA y claro, la NFL, por supuesto, que está en un momento pues bien interesante. Ya comenzando la semana número 13 del campeonato. Eso es lo que traigo por ahí, Roberto. ¿Tú? Pues yo solamente traigo NFL. La verdad, ya entramos en el mes de diciembre. Faltan 4 jornadas para que acabe. Pues obviamente mis noticias son exclusivamente de NFL. Y cuando iniciemos la sección, quiero darles una propuesta. Pero bueno, me voy a reservar hasta que lleguemos ahí. Ah, pensé que iban a decir que tenías un trade por ahí, que tenías una propuesta, un buen trade, pero bueno, ni modo. Ya no hay trades, papá. No, los trades ya se acabaron. Sí, ya se acabaron. Estoy triste por eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos el programa? Bueno, Ángel, cuéntanos entonces que... Si me permite, voy a tomar un momentico nada más para comentar una noticia que se me pasó, lamentablemente se me chispoteó, como decía el Chavo el 8. Y fue que, esto debía decirlo la semana pasada, pues entonces se jugó la final de la Copa Libertadores, que viene siendo pues el equivalente pues la Champions acá en Sudamérica. Esta copa se jugó, pues la final se jugó ahora se está jugando por primera vez y a partir de ahora va a ser así, a partido único. Anteriormente se jugaba a partidos de ida y vuelta. Entonces el partido único se jugó en la ciudad de Lima. Originalmente estaba previsto que se jugara en Santiago de Chile, pero bueno, por toda la situación política y de protestas que hay allá, pues se cambió la sede. Entonces en Lima, pues se dieron cita Pues entonces el Flamengo de Brasil y el River Plate de Argentina. Estos fueron los finalistas. Y al final pues ganó Flamengo 2-1. Partido que pude ver y que, bueno, fue dominado por River prácticamente desde el comienzo hasta el minuto 85, 89, específicamente en el 89, este gran 9 de Flamengo que llaman Gabigol, Gabriel Barbosa. Este jugador hay que tenerlo en digamos, ahí en la cartera porque yo creo que va a salir muy pronto al exterior y va a tener muy buenas ofertas de su equipo europeo. Entonces Gabigol marcó en el 89 el empate, 1-1, y nuevamente en el 92, en un despiste de la defensa, marcó el 2-1 y bueno, y ahí ya pues terminó el partido. Entonces, bueno, el fútbol es así. River Plate jugando mejor, dominando en la defensa, dominando en el mediocampo, sus atacantes pues habían marcado un gol, pues entonces, bueno, en apenas 3 minutos, pues todo eso se le vino abajo. Y lo curioso es que Flamengo, pues a pesar de que es un histórico del fútbol brasileño, pues apenas había, digamos, es su segunda Copa Libertadores en más de 30 años, porque la última iba, la había ganado en el año 81, en ese equipo donde estaba Zico, ¿te acuerdas de Zico? Claro, cómo no, por supuesto. Entonces, antes de que Zico diera el salto pues a Europa y en Italia que jugó, pues entonces él ganó la Copa la Copa Libertadores con el equipo rojinegro. Y bueno, pues por supuesto que esto fue motivo pues de gran alegría para esa torcida del Flamengo, una de las más grandes pues de Brasil. Entonces, bueno, esto yo se lo debía a la audiencia. Discúlpeme que se me pasó esta noticia, pero bueno, es muy importante. Bueno, perdón que te interrumpa, es la segunda final consecutiva del River, porque ya había tenido una contra su eterno rival, el Boca Juniors, y había ganado en ese polémico partido que tuvo que ser jugado en Europa. Bueno, resulta que Santiago Bernabéu, y ahora bueno, está en su segunda final, lo que quiere decir que bueno, el equipo del River pues bueno, está en una onda bastante positiva a pesar de haber perdido el partido. Sí, hay muchos rumores que sitúan al entrenador, el Muñeco Gallardo, en varios equipos europeos. Él ya entrenó en una oportunidad en Europa, no le fue bien, pero bueno, ahorita sí en Argentina pues ha tenido una racha de victorias pues impresionante. Y bueno, y algunos de estos jugadores también del equipo millonario, pues obviamente que tendrán que salir con rumbo a Europa, porque bueno, todos estos equipos argentinos pues se mantienen en parte pues gracias a la venta pues de jugadores que le sacan una gran ganancia. Okay, bueno, lo otro pues obviamente el día de ayer pues se celebró la gala del Balón de Oro y el ganador fue Lionel Messi. En el segundo lugar quedó el holandés Van Dijk, ese gran defensor central del Liverpool. Y en tercero quedó Cristiano Ronaldo, ese fue el podio. Pues bueno, la pulga establece un récord en este momento, pues con su sexto Balón de Oro. Él estaba empatado con el propio Cristiano con cinco balones de oro. Algunos de los rubros pues que le llevaron a ganar el Balón de Oro, bueno, 52 goles y 23 asistencias en 56 juegos, es decir, 75 goles producidos entre los que anotó y se dio en 56 juegos. Semifinalista de la Champions, líder goleador de la Champions, mayor cantidad de goles en la fase de knockout, mayor cantidad de veces nombrado el Man of the Match en la Champions, y también ganó previamente el premio UEFA el llamado The Best. Aparte de eso, pues en la Liga Doméstica, pues campeón de la Liga, campeón goleador, campeón asistente, campeón en puntos logrados por sus goles, y el Player of the Year. Aparte de eso, en Europa, bueno, con estos 52 goles, pues el Golden Boot, la gota de oro, fue también el mayor asistidor de Europa y el mejor playmaker, es decir, el mejor organizador. Bueno, entonces eso es lo que avala pues el sexto balón de oro de la pulga, que bueno, en su discurso de aceptación, pues, dio una frase que a los culés no nos gustó mucho, pero que obviamente es verdad, que dijo que bueno, que ya se está acercando el momento del retiro, y entonces ahí pues sus compañeros y el propio presidente Bartomeu del Barcelona, que estaba ahí, pues obviamente no se sintieron muy cómodos con eso, pero es la realidad. Pues ya con 32 años, ya pues le quedará si acaso 2 años, de repente 3, al máximo nivel, y ya tendrá pues que colgar la bota, o como se está rumorando, porque inclusive se ha dicho que se detectó que su padre compró un apartamento allá en Miami. Se está rumoreando que tanto Luis Suárez como Lionel Messi están preparando sus familias, haciendo todos sus planes para ir a jugar a Miami, en este equipo nuevo que tiene la franquicia del MLS, el inglés David Beckham. Iván, ¿te acuerdas de Beckham? Claro, por supuesto. Bueno, entonces Beckham compró la franquicia de Miami, no sé cómo se llama el equipo. Pero entonces, bueno, están haciendo un estadio, tengo entendido, todo lo demás. Y bueno, pues le van a meter plata, pues tiene los inversionistas para eso. Y bueno, se habla de que tanto Messi como Suárez, primero Suárez que Messi, que tiene un año más de edad, pudiera estar enfilando entonces esa pareja atacante, pudiera estar yendo en un futuro muy cercano a jugar allá en Miami. Entonces, bueno, eso es lo que tenía por lo que tiene que ver con el fútbol, Iván. Ok. Está bien. Bueno, no sé, ¿qué más tienes por ahí entonces? Bueno, si quieres pasamos al NBA. Okay. Bueno, entonces vamos a echar un vistazo rápido a la tabla de posiciones. Pues aquí tenemos, pues el equipo de Milwaukee está cómodo en el primer lugar en el este, con 18-3. Los equipos que le siguen, pues el actual campeón Toronto, que a pesar de que perdió pues a Kawhi Leonard, pues ahí está, 15 ganadas, 4 perdidos. Miami, Boston, Filadelfia, Indiana, Brooklyn y Orlando serían los equipos que estarían en la fase clasificatoria si terminara la temporada en estos momentos. Equipo en problemas: Charlotte Hornets, Detroit, Chicago, Washington, Cleveland Cavaliers, Atlanta y en el último lugar New York Knicks. En el oeste, pues Los Ángeles Lakers siguen en el primer lugar, 17-3, ventaja 2.5 sobre Nuggets. Después vienen Clippers, Dallas, Rockets de Houston, Utah, Minnesota y Phoenix. Serían los equipos clasificados de nuevo si terminara la temporada hoy. Y equipos por debajo de esa raya: Sacramento, Oklahoma City, Portland, San Antonio Spurs, Memphis, New Orleans y Golden State continúan en el último lugar. Ya hablamos de este tema de Golden State, no lo voy a repetir. Los líderes individuales, pues bueno, James Harden, que salió en estos días, yo lo compartí por ahí, un artículo donde pues habla de que esta estadística anotadora de la barba en puntos por partido, pues es algo que no se había visto, Roberto, desde la época de Michael Jordan. Michael Jordan, pues entonces en su última temporada, pues hizo alrededor de 37 puntos por partido y la barba está superando en estos momentos ese registro. Me sale aquí en la tabla con, en este momento, 38.9 puntos por partido. Entonces es algo verdaderamente impresionante. Por supuesto que es el líder anotador con 739 puntos y en este momento le llegan casi 100 puntos ante Antetokounmpo, que es el segundo. 739 por 6.400. Vamos a ver, en rebote, por ejemplo, Andrés Bruno está como líder rebotero con 17.0 por partido. No, dice, compraron un 17 rebote. Exacto, 93 ofensivos y 248 defensivos, 341 en total. Entonces, también es un abuso lo que está haciendo, porque el segundo en disputa en lo que son rebotes totales Pues es Gianni Antetokounmpo con 282. Entonces le lleva 60 puntos, 60 rebotes prácticamente de diferencia. Sí, vamos a hablar de tiros de tres, pues ahí también es la especialidad de la barba. Pues ahí tenemos a James Harden con 94 tiros de tres por 72 de Devonte Graham. En tiros libres tenemos a... segundito que tengo que actualizar aquí la página. James Harden también con 237 tiros libres. Entonces, bueno, con Harden es prácticamente... tú eliges tu... ¿cómo es que la frase, Iván? Tú eliges tu veneno. Entonces, si a ti te toca marcar a Harden, pues entonces, si tú sabes que él va a tirar de tres, entonces, si tú lo dejas, tiene una gran probabilidad que meta el tiro de tres. Y si tú le haces la falta, pues entonces te viene a tirar tiro libre y entonces prácticamente no falla. Tiene 86.5 de efectividad en tiros libres, que no es el líder de la liga, pero bueno, es un porcentaje sumamente alto. En cuanto a los puestos 1, pues a la asistencia, pues está LeBron James con 217 asistencias por 183 del croata Luka Doncic. Entonces, bueno, estos son más o menos los líderes individuales en las categorías más importantes. Esto es seguir pues la trayectoria de la barba Harden, que sin duda alguna que si continúa en lo que falta de temporada con este promedio, pues obviamente va a romper ese registro de Michael Jordan y bueno, obviamente va a ser el MVP, a pesar de que el equipo de Houston todavía no está en el primer lugar, pero bueno, obviamente que sí va a estar en postemporada. Lo otro que les quería comentar, y les voy a recomendar que se lo lean, en esta página web tan interesante que es de playerstribune.com. Es una página web que yo no la conocía, me la enseñó Roberto. Entonces, es una página donde los jugadores de los diferentes deportes, pues entonces escriben y ellos ponen su punto de vista. Y entonces, porque tantas veces que ha ocurrido que ellos se quejan porque un periodista de repente toma una nota de una entrevista y entonces escribe lo que no es o toma algo fuera de contexto. Entonces, esta página Players Tribune pues le da oportunidad a los jugadores de que escriban directamente sobre el tema que se les ocurra. Entonces, en este caso, el jugador Marcus Smart, que es uno de los point guard del equipo de Boston y que es un especialista de la defensa, pues escribe cuáles son los 5 jugadores más difíciles que yo he tenido que marcar. Entonces, bueno, me llamó la atención el artículo, sumamente interesante. Les voy a dar los nombres simplemente, no voy a gastar tiempo en esto, búsquenselo, está ahí en esa página web. Pues los 5 nombres que él pone aquí como los más difíciles que se ha tenido que enfrentar y marcar directamente, pues son Kawhi Leonard, que está hoy en día con los Clippers, Paul George, que está con el mismo equipo, aquí Kyrie Irving, el point guard de los Brooklyn Nets, Stephen Curry, el point guard de los Golden State Warriors, que actualmente está fuera de acción, y dos aleros fuertes, que son Anthony Davis y Giannis Antetokounmpo. Entonces, pues Anthony Davis habla de que, bueno, tiene 7 pies de altura, y él que es bastante alto, que tiene 6 pies 3, pues está corto comparado con Anthony Davis. Entonces, que tiene la habilidad de un puesto 1, pero la altura de un puesto 4, un puesto 5. Y bueno, Giannis Antetokounmpo, que también es sumamente alto y que, bueno, lo llaman en la liga, pues el Greek Freak, por eso, porque tiene 7 pies de altura, pero tiene las habilidades de un piloto. Entonces, bueno, sumamente interesante, escrito por un jugador y, bueno, explicando cuáles son las estrategias que él utiliza cuando va a marcar a cada uno de estos jugadores, Iván. Sí, sí, la verdad que es interesante ese tipo de comentarios de los jugadores, ¿no? Porque nada más interesante que poder escuchar o en este caso leer lo que un jugador opina o de lo que más le cuesta pues en un partido, y esas cosas pues vale la pena leerlas. Así es. Bueno, por ahí eso son todas las noticias que traigo, Iván y Roberto. Muy bien. ¿Tienen algo más? Si no, podríamos pasar a la NFL. Bueno, yo simplemente quería comentar, como les he dicho, sobre la Fórmula 1, okay, que cerró su telón ya por este año. Bueno, entonces comentar que bueno, el inglés Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, que ya tiene matemáticamente asegurado su sexto mundial de Fórmula 1, pues cerró la temporada con una nueva victoria, la undécima del año, que se corrió en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina. Hay que decir que Hamilton se impuso por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull y del monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que para mí ha sido la revelación de este año. Una carrera también que tras conducir el séptimo, Roberto, el mexicano Sergio Pérez, pues bueno, acabó en el mundial en la décima posición. ¿Okay? Entonces, ya con esta carrera, pues todas las posiciones quedaron ya definidas. Y bueno, ya hay que prepararse para el año que viene, pues vendrán, como todos los años, algún tipo de reglamentos nuevos, obviamente, para hacer las competencias un poco más competitivas. Pues bueno, como todos saben, los equipos que tienen mayor presupuesto, como es el caso de Mercedes, como es el caso de Ferrari, como es el caso de Renault, pues bueno, como dicen por ahí, el pez grande se come pequeño. Entonces siempre la FIA busca es tratar de que esa diferencia no sea tan abismal. Por esa misma razón, yo les quería contar mi experiencia. Pues estuve viendo la Fórmula I. Como ustedes saben, los que no lo saben, pues esos son carros eléctricos. Y bueno, ese es el futuro de la Fórmula 1. ¿Okay? Porque obviamente para allá va, el mundo está caminando aceleradamente hacia la no contaminación y bueno, cada vez más se hacen o se está buscando pues la energía alternativa para que obviamente haya menos emisiones de gases tóxicos. Esto es a todo nivel, pero bueno, la Fórmula 1 no se escapa de esto y no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de ver o escuchar de la Fórmula I. Lo cierto del caso es que es muy interesante porque es muy competitiva. Bueno, aquí, perdón que te interrumpa, lo he visto, pero no lo he escuchado porque no se escucha nada. Son totalmente silenciosos. Es correcto. Los carros no emiten ningún tipo de sonido. Eso es algo muy interesante. Hay gente que, bueno, que le encanta obviamente el rugir de los motores, pero en este caso no, porque al no haber ningún tipo de combustión, pues por supuesto que es muy silencioso. Pero lo que les quiero comentar y también comentar a la audiencia es que lo interesante de esto es que aquí no hay un predominio de un carro o de un fabricante. Aquí se corre en base a estrategias, aquí se corre obviamente en base a ahorrar el consumo de baterías, ¿ok? Y el equipo que tenga la mejor estrategia, obviamente es el equipo que o el carro que va a ganar. Hay que decir que los mayores desarrolladores en estos momentos en unidades de potencia, pues son los fabricantes alemanes, como es el caso de Mercedes-Benz, de BMW, son los que están a la vanguardia, inclusive Audi también, las unidades de potencia. Entonces, pues bueno, hay escuderías que están, que sus vehículos, a pesar de que son de otros fabricantes, pues usan las unidades de potencia de estos monstruos europeos, obviamente para sus bólidos. Entonces, cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es que en plena carrera hay ciertos sectores donde si el carro pasa por ahí, activa un modo de ataque, lo que llaman ellos un modo de ataque. ¿Okay? Es que ese pase por ese lado de la pista activa ese sensor que le da un extra, ¿okay?, a ese carro para intentar pasar. Pero esa unidad de potencia extra dura, mira, puede durar aproximadamente unos de 15 a 25 segundos. ¿Okay? Entonces, esto hace muy interesante las carreras, muy competitivas, porque no hay, o sea, fíjate que en lo que se ha dado, pues en todas estas carreras, siempre ha habido distintos corredores que han ganado. Entonces, La Fórmula 1 convencional está buscando justamente esto, que haya un poco más de competitividad, porque de verdad que los fabricantes importantes pues se llevan los honores. Eso pasa, lo vemos en otros deportes, lo vemos en el béisbol, lo vemos con los equipos que tienen grandes presupuestos, lo vemos en el fútbol también con equipos de grandes presupuestos. Entonces lo que se busca es eso, que haya un poco más de competitividad para que no sea tan tedioso. Por eso es que yo pienso que la Fórmula 1... Una pregunta, ¿cómo es la velocidad de estos carros comparado con un Fórmula 1? Mira, estos carros, pueden llegar a velocidades que están rondando los 300 kilómetros por hora. Wow. O sea, no, sí, sin ningún problema. O sea, son carros con una gran velocidad en punta. Obviamente, aquí hay unas diferencias en cuanto al desgaste de los neumáticos, ¿ok? Porque al ser unidades eléctricas, ustedes saben que cuando en los motores a combustión, obviamente los carros patinan, porque precisamente hay un tema ahí con los motores, ¿ok? El diferencial de la transmisión es distinta en los carros, en estos carros, es homogéneo la entrega de potencia, mientras que en la Fórmula 1, los motores a combustión, generalmente el desgaste de los neumáticos es mucho mayor, porque hay mucha diferencia. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Sí, entonces sí. En la Fórmula E el desgaste de los neumáticos es mucho menor por esta razón, porque la entrega de potencia es homogénea en los cuatro ejes, entonces no hay tanto desgaste de caucho como en la Fórmula 1. Es muy interesante, ¿verdad? Yo les aconsejo a la audiencia que la temporada apenas acaba de comenzar. Se han corrido apenas dos carreras. Ahorita en diciembre se van a correr, creo que se van a correr cuatro, hay cuatro jornadas más y después reanudan en enero del 2020. Yo les aconsejo que lo miren porque es muy emocionante y las estrategias de verdad que son increíbles. Yo que nunca había visto esto, de verdad que me llamó mucho la atención, porque se basa en potencia eléctrica y se basa mucho en estrategia. Así que bueno, les quería comentar esto porque me pareció muy interesante y no lo quería dejar pasar por alto. ¿Alguna pregunta? Qué interesante. No. Ok. Bueno, entonces les dejo la inquietud. Y bueno, Roberto, podemos entonces pasar derechito a la NFL, ¿cómo te parece? Muy bien. A ver, tengo una propuesta, pero es una propuesta nuestra y no va a ser mainstream como las cosas, pero Ángel, por ejemplo, ¿qué día es el día de Bonilla, el Happy Bonilla Day? ¿Te acuerdas cuándo es? Oye, no me acuerdo, pero es un día al año, es un día específico al año, que es cuando él va a cobrar su cheque allá y todo el mundo está pendiente en la oficina de los Mets y él llega muy orondo con su sonrisa y llega saludando y entonces pues lo llaman el Bobby Bonilla Day, pero no me acuerdo qué día es exactamente, tendría que buscarlo. Bueno, no importa tanto, pero ¿saben qué? Deberíamos de instituir un día, no como el de Happy Bonilla Day, sino un día que fuera el Draft Day y que debería de ser en el primer podcast del mes de diciembre que hagamos. No sé si se acuerdan de la película Draft Day que sale Kevin Costner. Muy buena. Un general manager de un equipo de la NFL. ¿Ustedes vieron esa película? Por supuesto que sí. De los Cleveland Browns, por cierto. Los Cleveland Browns, sí señor. Exacto. ¿Y por qué saco esto? Porque recién acabo de volver a ver esta película. Y entonces le da mucho sentido a lo que estamos viendo hoy en la NFL. Me refiero a todo lo que hacen los general managers y el front office de todos los equipos de la NFL para jalar tanto jugadores del draft, como hacer trades, como todo eso. Y esa es una película que bien podría ser vista en diciembre cada año, para que recordemos que no nada más la NFL son los jugadores, sino que hay muchísimas cosas detrás. Hay personas especializadas en hacer los números para ver si pueden jalar jugadores con el cap salary o qué es lo que necesitan hacer, qué hacen los jugadores, hablando directamente con los general managers, diciendo, oye, yo soy el bueno, o jugadores que ven que a lo mejor van a ser cambiados o que van a agarrar a otro jugador de su misma posición en el draft, levantando la mano y diciendo, oye, ten confianza en mí, ¿no? Como también de igual manera, fiascos que han habido en la NFL, que realmente parece que van a ser super jugadores y es una porquería dentro de la NFL. ¿Cómo ven? Algo así como Mitch Trubisky, por ejemplo. Mitch Trubisky, así es. O sea, jugador. Lo que no estoy muy seguro es cuál es la propuesta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros aquí en el podcast con respecto a eso? No, no me quedó muy claro. Simplemente entre nosotros acordar que el primer día o el primer fin de semana de diciembre de cada año ver Draft Day Ah, okay. e ir relacionando todo lo que pasa en la NFL con esto, porque aunque esta película salió hace 5 años y sí tiene muchas cosas de fantasía, digamos, o de Hollywood en una película, es indiscutiblemente buenísima. ¡Puta! ¡Qué buena es! O Sí. sea, ¿Cuándo es la fecha del draft? el draft es en abril. En abril, ok. Sí, No, y pero lo. abril, como que pierde el chiste. Ahorita es el momento. Pero, ¿qué onda, Iván? Claro, no, iba a decir que también tiene mucho que ver todos estos cambios que hacen los equipos durante la propia temporada regular, donde dan picks por jugadores, y eso también es una estrategia, ¿no? Tú me das, yo te veo este jugador, tú me das tu pick número 3. Entonces, en base a eso también se arma, ¿no? Todas esas estrategias que tú acabas de nombrar. Eso me parece sumamente interesante, porque eso cambia mucho la cara de muchos equipos cuando dan un jugador importante a cambio de picks. ¿Okay? Entonces, bueno, eso también hay que hacerlo notar. Oh, y justamente tomando el caso de Mitch Trubisky, en el sentido de que Chicago hizo todos esos trades, o sea, vendió su futuro por un jugador que es mediocre, ¿no? Y cómo, por ejemplo, jugadores que uno no daba un peso y se fueron hasta la sexta ronda, hablo de Tom Brady, son súper exitosos y han hecho de Patriotas el mejor equipo de la década. O sea, todo ese tipo de cosas realmente, digo, se tiene que ver y en una película como Draft Day puede ser. Pero bueno, Sí, es muy bueno. Es muy bueno, a mí me encantó. La vería repetidamente. Y yo cada año la voy a ver, indiscutible. Mira, definitivamente que tú tienes razón en lo de Mitch Trubisky, pero déjame decirte que yo vi, por lo menos, este partido lo vi, el de Chicago y Detroit, y no lo vi nada mal. Estuvo ahí con tres pases de touchdown, 338 yardas. Lo vi conectando bastante bien con Anthony Miller y también con, ¿cómo se llama? Con Allen Robinson, ¿qué se llama? Con Allen Robinson. Okay. Por el otro lado, por el lado de Detroit, pues entonces un quarterback que yo nunca había, que nunca lo había visto, que se llama Bluff, suena así como el que está haciendo un bluff en un juego de De póker, póker, así es. pero termina en, se escribe así, Bluff. Bueno, pues este novato bluff, bueno, en su primera serie ofensiva, le manda un pase a Golladay de 75 yardas para touchdown. Entonces, mira, Entró por la puerta grande en la NFL. Yo no sé realmente, como lo hemos hablado aquí, de que todos estos quarterbacks que tienen contratos millonarios, y Matthew Stafford lo tiene, yo no sé si cuando Matthew Stafford esté en condiciones de jugar, si le van a dar más oportunidad de bluff, pero mira, yo creo que se lo merece, por lo menos que le den un chance más. Pero mira, David Love lo que tiene es que, digo, sin adentrarme mucho, es un quarterback reserva, porque Stafford está lesionado. Y sí, exacto, tuvo dos grandes touchdowns en las primeras dos series ofensivas, pero luego le salió lo novato. Entonces, sí, no creo que se vayan por allá. Además de que, digo, Matthew Stafford tiene un gran contrato detrás. Bueno, lo que pasa es que también el equipo de Detroit no va para ninguna parte. Estos equipos que no van para ninguna parte se pueden dar el lujo de hacer experimentos, ¿no? Sí. Pero bueno, si les late, cada año lo haremos. Yo lo voy a apuntar en mi calendario y lo vamos a practicar el próximo año. Y les sugiero a ustedes y a nuestra audiencia que vean esa película, Draft Day con Kevin Costner. Está en Amazon Prime y tan. Pero bueno, si quieren empezamos con las noticias sí, de la NFL. ¿Qué onda? Correcto. Roberto, la primera pregunta que te quiero hacer. Opinión, despedido el entrenador en jefe Ron Rivera de los Panthers. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que se precipitaron? Tienen al mejor, para mí, jugador más valioso en la liga, que es Christian McCaffrey, y sin embargo, un desastre. Cuéntame tu opinión. Bueno, difiero con que McCaffrey sea el más valioso de la liga, teniendo un Lamar Jackson que está haciendo cosas increíbles. Pero bueno, esa es otra cosa. No estoy de acuerdo con la decisión de haber corrido a Rivera. Se fue con una marca de 76 ganados, 63 perdidos, un empate. Es cierto que, bueno, él está desde el 2011, el mismo año en el que fue tomado Cam Newton en la primera ronda, en el primer pick. Entonces, ambos han trabajado 8 años, aunque este año Cam Newton estaba lesionado, y no ha jugado, solamente jugó 2 partidos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo, porque este coach llevó a Carolina a un Super Bowl en el 2015, perdiendo con Denver. Cierto, no tuvo muchas temporadas en las cuales llegó a playoffs, ¿sí? Hizo 4 de 8 temporadas, ganando 3 títulos de división, por decirlo. Y no tiene una buena marca de postemporada, teniendo 3 ganados y 4 perdidos. Sin embargo, hombre, estar durante 8 años y tratar de maniatar o de hacer que un equipo sea exitoso cuando tu principal quarterback se lesiona y tienes a un Kyle Allen que medio le hizo al principio y luego no, yo creo que no debió haber sido. Yo creo que debió haber esperado el dueño hasta el final de la temporada. Ahorita, ¿qué vas a hacer? Lo corres. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que el que sustituya gane estos 4 partidos? No, la veo muy difícil. A mi juicio fue una mala decisión. Ok. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que el equipo de los Panthers ha tenido un bajón muy grande, pero no estoy tan seguro que sea un problema de Ron Rivera. Yo creo que ha habido ahí otro tipo de problemas. Lo cierto del caso es que el rendimiento de ese equipo ha bajado, y el equipo de los Panthers es un equipo bastante competitivo, pero los últimos partidos han sido de verdad muy malos, no han dejado mucho que desear. Entonces, yo creo que ahí hay que sentarse a ver bien objetivamente qué es lo que está pasando dentro de ese equipo. Okay, una opinión personal. Mira, como comparación, mira, oye, hay equipos como Gigantes de Nueva York con 2-10, o Washington con 3-9, Atlanta 3-9, que no votan al entrenador. Entonces, no sé. Claro. O sea, yo creo que el dueño Carolina se desesperó y dijo, ¿cómo? En el 2015 llegamos, deberíamos de volver a haber llegado en el 2019. Sin embargo, cuando tienes toda una serie de factores en tu contra, probablemente eso lo haya tomado. Mucho ha de ser Cam Newton, probablemente haya bajado el número de asientos vendidos. O sea, debe de haber algo fuerte detrás. Yo me hubiera esperado, es lo que digo. ¿Sabes qué? Tomas una decisión y ya con tiempo. ¿Ahora qué vas a hacer? O sea, tienes 4 semanas en las cuales tus candidatos pues no van a estar al 100, ¿no? O a lo mejor lo que quiere este dueño es que ya tiene en la mente a quién quiere contratar. Entonces probablemente lo que haga es pedirle permiso al equipo. Oye, quiero platicar con este coordinador defensivo, ofensivo, no sé qué, no sé qué, y jalarlo. Puede ser por eso, porque esto no es como en el fútbol soccer. Lo corro para que mi equipo vuelva a levantar. No, pues ya estás a 4 partidos de que termine la temporada, ¿eh? Regular. Entonces, no le veo por qué. Pero bueno. Claro. Es así, es así. Pues venga, bueno. ¿Por qué no? Ya con esto, no sé, tengo otra noticia. Podríamos platicar de lo que pasó en la semana 13. El jueves fue Thanksgiving en Estados Unidos y se jugaron 3 partidos. Osos ganándole a Detroit 24-20, Bills ganándole a Dallas 26-15 y Santos ganándole a Atlanta 26-18. Yo sí tuve que hacer trampa y en la oficina ver así de escondidas el partido de Detroit contra Chicago. Pero bueno, ¿ustedes vieron algún partido de esos? Roberto, yo espero que tu jefe no escuche este podcast. no me está riendo. Mira, yo quisiera el comentario de Iván, porque Dallas sigue perdiendo. Esta vez perdieron contra Buffalo. Y eran favoritos en este partido. Sí, señor, y la cara de Jerry Jones fue un poema cuando terminó el partido, porque jugaron en casa y volvieron a perder. O sea, wow. Buffalo, a pesar de que Buffalo no ha tenido una temporada muy interesante pisándole a Patriotas el liderazgo de esa división, wow, yo creo que los Cowboys tenían como para haber ganado este partido, pero prácticamente fueron apagados por este equipo de los Bills de Buffalo. Lamentablemente no pude ver el partido, pero sí vi los highlights y, concha, sí, dejó mucho que desear. Entonces, mira, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que ya es hora de buscar un cambio de dirección, Roberto, como te comentaba yo esta tarde. ¿Qué va a pasar con Cowboys? ¿Se atreverá Jerry Jones a tomar la decisión de votarlo? A ver, bueno, yo vi hoy un titular, no me puse a ver la noticia, nada más vi el titular que dice: Jerry Jones asegura que este señor Garrett va a terminar la temporada. Sí, de que va a terminar la temporada lo va a hacer. De que probablemente buscaría un head coach, probablemente. Pero a ver, realmente Jason Garrett es un pelele. ¿Sale? Es un pelele porque simplemente él es el único head coach que no se le ha puesto al brinco o que no le cuestiona a Jerry Jones que se meta. O sea, un dueño no se puede meter en las decisiones de tu head coach. Tú lo contratas para eso. Es por eso que cuando contrató a Bill Parcells era para que hiciera de Dallas un equipo ganador otra vez. Y Jason Garrett es un coach que, sí, sí, señor, sí, patrón, lo que usted diga, sí, sí, sí, sí. O sea, Jerry Jones mete su cuchara y no debería de. Por eso, desde que lo ha hecho, Dallas no ha tenido, sí ha tenido temporadas ganadoras, pero no ha llegado a Super Bowl como lo hizo en los 90s, cuando su amigo, que no me acuerdo cómo se llamaba, el head coach que llevó a Dallas a 3 o 4 Super Bowls en los 90s, lo hizo ganador. Jimmy Jones. Ese, muchas gracias, que era el head coach de la Universidad de Miami. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? Si tú dejas que tu head coach trabaje, pues ya es en el head coach los resultados, pero si tú te metes, No, y es por eso que creo que por eso Jesse Bradley lo mantiene ahí. Que puede haber un cambio, sí lo puede haber, pero no Claro. creo que haya un head coach con amor propio que deje que Jerry Jones se meta. Claro. Es así. Es así. Bueno, Roberto, y siguiendo con la tónica, bueno, los Santos se vengaron de los Falcons de esa humillante derrota que habían sufrido ante ellos mismos. Y bueno, fueron capaces de derrotarlos 26 a 18. Mira, hay que decir que con esta victoria, los Santos se convierte en el primer equipo clasificado. Ya de hecho, clinch division, o sea, aseguró el liderato de la división. Adelante. Claro, bueno, y no nada más es eso. Con esa victoria y la derrota de San Francisco, Santos se pone como el número uno de la Conferencia Nacional. Así es. Pero bueno, déjenme decirles algo. Los partidos en el domingo, yo pues estaba jugando Pittsburgh Cleveland y no lo vi. Preferí ver el mejor partido de la jornada y que no me defraudó, que fue 49ers contra Ravens. ¿Qué tal ese partido? Partidazo. ¡Qué bárbaro! Partidazo, sí, señor. Partidazo. Sí. Miren. Bueno, como yo lo había dicho aquí en el podcast, que este era un adelanto al Super Bowl, y en varias páginas web he visto eso. Mira, este puede ser el Super Bowl en aquí unos meses. De acuerdo, yo también platiqué lo mismo, no estaba yo con ustedes, pero dije lo mismo. Fíjense que hubo ciertas cosas que son muy latentes de ambos equipos que son muy grandes. El primero, la defensa de 49ers estuvo increíble, cierto, le metieron 20 puntos, sin embargo, cortó en muchas ocasiones unas grandes corridas por parte de Lamar Jackson. A su vez, la defensa de Ravens hizo lo siguiente. Yo les dije que la secundaria de Ravens es, yo creo, de las mejores de la liga, están dentro de las mejores 5 de la liga o las mejores 3. La secundaria no dejaba muchos pases, salvo un pase de touchdown que tuvo San Francisco. Pero la secundaria no dejó mucho movimiento con pases, sin embargo, sí dejaron una puerta abierta para la corrida. Hubo un corredor de San Francisco que se llama Rashad algo, que hizo Rashid 149. Watford. Gracias. Ese hizo más de 140 yardas. Entonces, eso no es una debilidad por parte de Ravens, es una estrategia. Dejo que corran muchas yardas, pero bloqueó totalmente la parte de pase. Eso es la parte de estrategia, ¿no? Lo único que sí le hizo falta a San Francisco para poder ganar es, bueno, que Robbie Gould meta los goles de campo, que creo que falló uno, y que Garoppolo tuviera un mejor desempeño, porque pases largos no los conectaba, pases cercanos sí, y no hubo muchos de esos. Sí, de hecho fueron 165 yardas y un pase de touchdown y bueno, podemos ver que en los puntos de fantasy fueron muy poquitos. Ahí uno puede darse cuenta de que el desempeño no fue el mejor. Pero claro, obviamente contra un equipo como Baltimore no es muy fácil pues tener un partido apretado, o sea, un primer partido donde puedas hacer muchas yardas, entonces obviamente, eso demuestra que el partido fue muy cerrado. Muy cerrado, fíjate que ambos le dieron ¿cómo decirlo? La solución o el playbook a los equipos que van a ir contra ellos la próxima semana, que es tanto Santos como Bills, ¿no? Pero yo sí creo que vimos el partido que se va a duplicar en el Super Bowl. Porque creo definitivamente, Ravens con la derrota de Patriotas ya ocupó el primer lugar de la conferencia americana. Entonces creo que va a ser por ahí. Pero bueno, si tienen continuados con otros partidos que hubo. Por ejemplo, la derrota sorpresiva, pero bueno, es un equipo perdedor, que Bengals le gana a Jets. Eso me ayudó en mi fantasy porque con eso gané. Mira, un paréntesis. Aquí en la donde yo estoy viendo en la página de Yahoo Sports, sabes que los usuarios pueden escribir, pueden comentar abajo. Y hay un usuario que se llama Greg que hace un comentario y dice: me siento mal porque parece que la temporada perfecta de Cincinnati no va a ocurrir. Y el mismo usuario dice después: la cosa más entretenida en los juegos de los Cowboys es cuando hace unos close-up de la cámara en la suite de Jerry Jones. Sí. Adelante, Roberto. Adelante. Venga, gracias, gracias. Pues bueno, hubo partidos que ni más. Por ejemplo, Kansas le gana 49 a Raiders. Uy. Desde el 2015, Kansas le ha ganado 25 partidos y solamente ha perdido 3 a los rivales de la división. O sea, Kansas es indiscutible que gana ahí, ¿no? En un partido de equipos malos, Miami le gana a Filadelfia 37-31 cuando Filadelfia iba ganando. Y tenía, disculpa que interrumpa, pero tuvieron en sus manos haberse puesto en esa división a competir al equipo de Dallas. Lo tuvieron en sus manos porque Dallas perdió. Ellos estaban en la obligación de haber ganado ese partido. Y bueno, fíjate, perdieron con el peor equipo de la liga. Increíble. Sí. No, el peor equipo de la liga es Cincinnati. Bueno, pero los Dolphins también, tampoco es que sean un gran equipo, los que han perdido muchos partidos, 3-9, pero bueno. Claro, obviamente Cincinnati es el peor, tienes razón, okay. Pero los Dolphins también están pegaditos ahí. Sí, pues bueno, pasando a otro partido, ¿qué onda, Ángel? ¿No que Browns iba a chingar a los Steelers? ¿Cómo estuvo eso? Perdió el equipo de Browns por un touchdown. En mi diccionario, chingada fue cuando nosotros le ganamos a ustedes 21-7, que ganamos por dos touchdowns. No. Perdió en este. Y entonces, sostén tu apuesta o lo que quieras. Ay, sí, Roberto, el clima se va a chingar. Puta. ¿Cuántas veces hemos visto, Iván, esto? Qué bárbaro. Bueno, pasando al siguiente partido. Bueno, pues. Bueno, Roberto, perdieron los Patriotas. Dame tu punto de vista, porque, bueno, las críticas han sido. Bueno, no tanto las críticas, pues hay una. Obviamente hay un problema ahí. Hay un problema ahí de entendimiento con estos muchachos jóvenes que están en el equipo ahorita, con estos receptores jóvenes, como Harry, como Myers. Y bueno, mira, no, Julian Edelman no puede hacer todo el trabajo y obviamente no se puede desmerecer el trabajo que hizo DeSean Watson. Hizo un gran trabajo, de verdad que bueno. Mira, y tenían a Josh Gordon y lo dejaron ir. Sí, pero bueno, es correcto. Josh Gordon hizo 10 yardas en el partido de Seattle contra Minnesota en un pase, o sea, lo dejaron ir. Pero eso no significaba que iba a hacer algo. O sea, Josh Gordon era el tercer o cuarto wide receiver de Patriotas. O sea, no estaba él a gusto y ellos tampoco les gustaban. Entonces lo sacaron. ¿Sale? Pero okay. A ver, Iván, hubo tres factores por los cuales Patriotas perdió con Houston. Que Houston es la primera victoria desde el 2009 en el que le gana a Patriotas. Pero a ver, ahí te va. La primera. Patriotas se enfrentó con un equipo con marca ganadora. Recordemos que le habían ganado puros malos, ¿sí? Y ahora se demuestra, ¿no? Nada más perdieron con Baltimore, ahora perdieron con Tejanos. ¿Sale? Ese es uno. Dos, 17 jugadores de Patriotas estaban a una hora del partido en status questionable para poder jugar. ¿Sale? Eso es por diferentes lesiones. Y tres, lo que dices, Tom Brady no puede con todo. Sí ha tenido excelentes movimientos, pero por ejemplo, sí requieren definitivamente un tight end, como era Gronkowski, que hoy en día no tienen un buen tight end. No tienen un ataque ofensivo. Patriotas ha ganado sus partidos gracias a su defensiva. Sin embargo, cuando se enfrentan a un Deshaun Watson, a un... ¿cómo se llama? Lamar Jackson. Lamar Jackson. A Lamar Jackson de Baltimore, pero el wide receiver de Houston. Dwayne Hopkins. Ah, DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, perdón. DeAndre Hopkins, que le hace muchos puntos y que tiene un excelente manejo del balón aéreo, pues obviamente va a perder. Y Patriotas no la trae fácil. Ahorita vamos a decir qué es lo que viene la siguiente semana. Pero va a jugar contra Kansas la semana que viene. Sí. Nada sí. más y nada menos. Y lo vamos a platicar. Pero checa la gran ventaja que tiene Iván Patriotas. Tiene 10 ganados, 2 perdidos. Si llega a perder los siguientes 4, se queda con 10 ganados, 6 perdidos. Pasa definitivamente a los playoffs. ¿Sale? Entonces, claro, la ventaja que tiene Patriotas es haber jugado en ese calendario facilísimo contra y que juega en una división bastante inferior a otras que hay en la NFL. Sí, pero aguas, Bills está muy bien, tiene 9 ganados, 3 perdidos, solamente está a un juego de Patriotas. Y además tiene un quarterback que es Josh Allen, que es su segundo año y que según yo es el cuarto o quinto mejor quarterback de la liga en pases, en touchdowns. O sea, bueno, tiene 16 touchdowns con 5 intercepciones, pero tiene un muy buen rating Josh Allen, y la defensa está muy bien, y además Singletary, el running back, está haciendo cosas maravillosas. Entonces, yo no me confiaría mucho de que Patriotas siga en la misma posición, ¿sale? Porque, por ejemplo, Bills tiene 9 ganados, 3 perdidos, y está así desde 1996. Puta, 23 años han pasado de eso. Pero bueno. Sí, señor. Bueno, y siguiendo tu comentario sobre los tight ends, salieron de un tight end muy bueno, como era Jacob Hollister, que ahora está jugando, haciendo un tremendo trabajo con el equipo de Seattle. Entonces, mira, son detalles que, bueno, que pues pesan. Claro que pesan. Y entonces, bueno, ahorita Patriotas, ahora, yo no desecho a Patriotas, porque Patriotas ha demostrado que cuando nadie da un peso por ellos, en los playoffs gana, se cuela el Super Bowl y lo gana. Entonces, yo no desecho a Patriotas. Lo único es que sí, ya se empiezan a ver las debilidades y vulnerabilidades de ellos. Sí, yo honestamente no los veo tan fuertes como otros años. Creo que tienen muchas lagunas, hay muchas debilidades ahí que van a tener que atacar, pues, porque la verdad que los veo disminuidos. Y un Brady muy confundido, muy muy muy malhumorado, balbuceando, reclamando, ¿sabes? Y eso es una señal de que las cosas no están caminando ahí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Brady bien, hizo 326 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Sin embargo, estoy de acuerdo que no es el mismo jugador. Digamos, si vemos ahorita NFL, déjeme nada más veo rápido los números de Tom Brady en lo que va de la temporada contra otros años. No ha sido lo mismo, nunca. Mira, pues tiene buenos números en el sentido que tiene 3.200 yardas, 18 touchdowns, 6 intercepciones, pero eso sí tiene 21 capturas. Y no es como otros años que sí llegó a ser 5.000 o demás, ¿no? Ya ha tenido que... Sí, tiro, va a tener más fumbles y demás. Pero bueno, o sea, yo no alejaría esto, ¿vale? Claro. Ahora, nada más para que te des una idea. Tom Brady es súper consistente. Solamente en la temporada 2000 que jugó un partido, en la 2001 que inició, jugó en 15 e inició en 14. En la temporada 2008 que solamente jugó un partido. La temporada 2016 que jugó 12 partidos. Todos los demás han jugado 16 partidos en sus temporadas. Entonces, consistencia hay con Brady. Ok. Bueno, y solamente finalizamos con el partido de Seattle contra Minnesota, que quedaron 37-30 a favor de Seattle. Señores, Seattle es un serio contendiente para el partido de conferencia, obviamente meterse a playoffs. Ahorita ya está en primer lugar de su división con esa victoria que le dio a San Francisco hace unas semanas. Sin embargo, lo que yo observé el día de ayer entre Seattle y Minnesota, wow, qué gran defensiva. Russell Wilson está finitamente perfecto, lanzando pases, corriendo, no cometiendo errores. Wow, o sea, ha madurado. Eso es lo que quiere decir que ha madurado como quarterback. Claro. Claro, tienen este comité de running backs entre Carson y Penny. ¡Wow! O sea, meten a los jugadores en ciertas jugadas muy buenas. Y además, Pete Carroll con ese fake punt, ¡qué bárbaro! O sea, tenían que recorrer 2 yardas y recorrieron 25. ¡Qué bárbaro! Mis respetos por Seattle. Sí. Mira, un paréntesis que quiero hacer aquí también, para los que están en fantasy, el corredor de Vikings se lesionó, Dalvin Cook, que es uno de los mejores corredores y es, bueno, que normalmente se va en la primera ronda o máximo la segunda. Se lesionó el hombro y todavía no se sabe, es muy temprano, sabe si va a jugar la próxima semana. Entonces, los que necesitan un running back o si tenían a Cook y obviamente va a estar, si es que va a estar inactivo, pues entonces pueden utilizar y pueden buscar a su suplente Alexander Mattison, que jugó los últimos snaps y se vio, obviamente es un novato, pero se vio que tiene mucha calidad y que también puede atrapar pases. Entonces ahí les doy ese dato. Mira, Dalvin Cook probablemente va a jugar porque en el partido lo llevan dentro del vestidor y 10 minutos después sale y regresa a la banca, ¿sí? Si hubiera habido algo más grueso, si hubiera habido algo, no hubiera regresado y regresó directamente a la banca, no se metió. Pero fíjate, Minnesota ahorita va con 8-4, entonces, quién sabe, puede ser que... Entonces, bueno, pero inclusive, yo creo que inclusive si juega, es posible que no le den tantos snaps para cuidarle ese hombro. Entonces, igualito pudiera tener este novato una buena oportunidad de tener a lo mejor, no sé, unos 8 o 10 toques de balón. Sí, porque sí tiene oportunidades Minnesota de llegar a los playoffs. Sí. Pero okay. Bueno. Señores, ¿por qué no vemos los partidos de la próxima semana? Un partido de maletas o de equipos malos es el jueves entre Cowboys contra Chicago. ¿Vale? Estoy de acuerdo. 6-6. Bueno, y ese partido va a ser en un estadio mítico, Ángel, en el Soldier Field. ¿Qué te parece? Bueno, sí, señor. Aquí me está saliendo Dallas favorito, todavía no entiendo. Bueno, es que Chicago también ha tenido una temporada mediocre, ¿no? Pero yo no creo que Dallas sea favorito. Para mí no lo es. Como ha estado jugando, no es favorito para ganarle a Chicago en Chicago. Pues mira, si Dak Prescott juega como ha jugado esos partidos de muchos puntos, probablemente sí. La semana pasada lo tuve en la banca y dio 49 puntos. Entonces sí tiene muy buen... tiene buen chance, creo yo. Pero bueno, si continuamos con otros partidos, Yo creo que el partido de la semana bien puede decirse entre Baltimore visitando a Buffalo. El primero tiene 2-2, el segundo 9-3. Ese se me hace el partido de la semana, no sé ustedes. El sí, señor, el 8 de señor. Sí. Entre esos, luego otros partidos que podrían mencionarse: 49ers, San Francisco en New Orleans. Ajá. Ese, digo, yo le doy más a Baltimore contra Buffalo porque confío que Buffalo le pueda ganar a Baltimore. Creo que tiene más posibilidades. Es diferente. Y otro pero en este partido de San Francisco New Orleans se van a jugar ser el primer equipo en la conferencia. Exacto. Bueno, para eso tendría que perder ganarle 49ers a Santos y que Seattle pierda, porque Seattle, exacto, va en primer lugar de su división. Si pierde Nueva Orleans y gana Seattle, se queda como 1-2, o sea, ¿sale? Sí, el otro es Kansas City, New England. Sí, a ese creo que Kansas le va a ganar a Patriotas, pero no lo puse como el mejor. Y y en el Monday Night, bueno, Seattle contra Rams también. Exacto. Y el Monday Night sería Gigantes contra Filadelfia, que es impresionante. Leí hace rato un tweet en el que decía que Washington tiene el tercer peor récord de la liga, pero tiene muchas posibilidades de ganar la división. Wow, Washington. Sí. ¿Qué tal? Pero bueno, y un comentario, señores. Yo al principio de la temporada estaba muy decepcionada de Pittsburgh. Sin embargo, Pittsburgh ahorita tiene 7 ganados, 5 perdidos. Mis respetos por Mike Tomlin, que no tiene a Roethlisberger, no tiene a James Conner, no tiene a Juju Smith-Schuster. Se les fue Le'Veon Bell, se les fue Antonio Brown. Y todavía tiene 7 ganados, 5 perdidos. ¡Wow! Sí, han hecho un buen trabajo esos muchachos. Y sí, tienen un corredor, y yo no sé qué pasaba con Jalen Samuels, que lo han dejado relegado, y ahora tienen a este chico Benny Snell, que bueno, ha tenido dos fines de semana muy interesantes. Yo lo tomé en Fantasy, y bueno, mira, de verdad que está dando buenos puntos. Esto para los que juegan Fantasy, pues, ya saben. Si no está tomado, pues, creo que es una muy buena inversión en sus equipos. Y también el wide receiver Washington. Y Washington también, exactamente. Es así, muy bien. Bueno, yo creo que son unos partidos. Bueno, aquí hay un partidazo, señores. Dolphins and Jets. Mira, pero ojo, ahí pudieran haber puntos para el que agarre a Ryan Fitzpatrick, que lleva ya 3 partidos seguidos haciendo muchos puntos, más de 30 puntos en Fantasy. Cuidado con Fitzmagic, que lo llaman. Sí, Fitzpatrick. Sí, señor. Bueno, yo creo que esos son los partidos más interesantes de la semana, porque los demás, la verdad es que creo que son de relleno. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, si no tenemos ya entonces más nada, pues yo creo que pudiésemos dar por finalizado el podcast. Bueno, por demás, muy, muy interesante. Roberto, no sé si tienes algo más que comentar, Ángel. Pues no, recordarle a la audiencia que la semana que viene va a ser nuestro último podcast por este año. Sí, es así. Cerramos con broche de oro la semana que viene. Y bueno, ya nos estaríamos reintegrando en enero, Roberto. Así es, nos haremos la despedida la próxima semana, entendiendo que, bueno, tenemos que tomar vacaciones y realmente la parte deportiva baja muy fuerte en diciembre. Entonces, pues no hay más que decir. Pero bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a ustedes, Iván y Ángel. Iván, te dejo la despedida, por favor. Sí, bueno, pues como siempre, un placer haber compartido con ustedes esta tribuna deportiva, invitándolos para que la semana que viene pues estemos nuevamente reunidos y bueno, por supuesto, nuestra audiencia, pues un gran saludo y los esperamos la semana que viene para el programa de despedida de fin de año. Ángel. Sí, igualmente pues los esperamos la semana que viene y les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/elrincondelfanático, ahí entonces, aparte de que siempre colgamos el podcast de la semana, pues entonces ahí siempre nos pueden dejar algún comentario que tengan a bien hacernos y con mucho gusto lo leemos y lo tomamos en consideración. Hasta la semana que viene. Gracias. Bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.